Para terminar estas historias, quiero hablar sobre mi visión del futuro de la educación. Como profesora de idiomas en el Centro Amigos, he visto cómo el mundo está cambiando rápidamente debido a la tecnología. Antes, los alumnos venían con un diccionario de papel y un cuaderno. Ahora, todos tienen tabletas, aplicaciones inteligentes y traductores automáticos en sus teléfonos móviles. Al principio, muchos profesores tenían miedo de estos cambios, pensando que las máquinas sustituirían al ser humano. Pero yo creo que es todo lo contrario. La tecnología es una herramienta fantástica que nos permite acceder a la información de forma inmediata. Pero no puede sustituir la conexión emocional entre un profesor y un alumno. Una máquina puede enseñarte una regla de gramática, pero no puede motivarte cuando te sientes frustrado, ni puede entender tus bromas o tus miedos. En mi centro, usamos la realidad virtual para que los alumnos viajen a Madrid o Buenos Aires sin salir de la clase. Pero después de la experiencia virtual, siempre nos sentamos a tomar un café y a hablar sobre lo que sentimos. En el futuro, creo que las escuelas serán lugares mucho más flexibles y creativos. No habrá exámenes aburridos de memorizar fechas, sino proyectos prácticos donde los alumnos resuelvan problemas reales de su comunidad. Mi sueño es que la educación sea accesible para todas las personas del mundo, sin importar su situación económica. Quiero que mi instituto sea un puente que una diferentes culturas y que ayude a crear un mundo más tolerante y comprensivo. Y estoy muy emocionada por lo que vendrá y seguiré trabajando con la misma ilusión del primer día para que mis estudiantes sean ciudadanos del mundo, capaces de comunicarse y de respetar la diversidad que nos hace humanos.